que viajar más. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional. Desde Nono. From Nono to the world. Después me dediqué mejor a viajar. ¿Mola viajar? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo. Piensa. Nunca está quieto. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. ¿Du monde o no, no? Le presentamos otras noticias relevantes del panorama internacional. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Viajero inmóvil. Bienvenido, bienvenida. Es un placer acompañarles. Comenzamos. En Colombia, la multitudinaria marcha estudiantil en contra de la reforma a la Ley de Educación Superior planteada por el gobierno de Juan Manuel Santos culminó en disturbios. Durante la jornada también murió un estudiante por la detonación de un artefacto explosivo en Cali. Los estudiantes que llegaron a la Plaza de Bolívar en Bogotá, la capital, lanzaban objetos a los funcionarios policiales que intentaban dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. Los disturbios se generaron frente a la sede del Congreso en el centro de la capital. Los jóvenes iniciaron una huelga indefinida en rechazo a un proyecto educativo del gobierno. Estudiantes y docentes consideran que el instrumento jurídico conduciría a la privatización del sector. Pese al anuncio de la huelga, Bogotá mantiene su intención de someter la medida al Congreso para su discusión. Los activistas también denuncian persecución, criminalización y represión por parte de las autoridades. El día domingo, bajo un montaje judicial de los que ya hemos vivido en este país, que tiene más de 7.000 presos políticos en sus cárceles, detienen a tres compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios, dos de la Universidad de la Amazonía y uno de la Universidad Surcolombiana. Nosotros repudiamos la forma como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha radicado la reforma a la educación superior en Colombia. No consultó a los estudiantes, no consultó a los trabajadores, mucho menos a los profesores. En Colombia, un estudiante falleció luego de que explotara un artefacto de fabricación casera que presuntamente llevaba consigo durante la jornada de marchas estudiantiles que se cumplió este miércoles. El hecho, que también dejó dos personas heridas de gravedad, se registró en la ciudad de Cali, al suroccidente del país. Según Jorge Iván Ospina, alcalde de esa ciudad, el joven era estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Santiago de Cali. Las autoridades investigan si se trató de un accidente. Andar con explosivos en medio de una marcha o para querer utilizarlos en desarrollo de la misma es un hecho muy repudiable que no genera sino consecuencias aterradoras como la muerte de este estudiante. El gobierno colombiano se mantiene firme en su decisión. Este miércoles, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, defendió el proyecto de ley que busca reformar la educación superior al asegurar que solo traerá beneficios al sector. Enredada, te compro un cepillo. Si quieres casarte, te compro un anillo. Compro un destornillador si te falta un tornillo. Don Dinero, como te quiero. Don Dinero. ascensor. Si estás muy radical, te compro un regulador. Te compro un par de pilas si se te apagó el motor. Don Dinero, como te quiero. Cumpleaños, te compro serpentinas, me compro un autotune si mi oreja no afina. Viajero inmóvil. Sufrió una lesión cerebral permanente, irreversible por desgracia. Lo llaman el niño milagro. Le cortaron la cabeza y el cuello con un machete con la intención de matarlo. Además, lo castraron. Es obra de los brujos que en Uganda ofrendan niños como sacrificios humanos. El cuerpo mutilado de Alan, de 9 años, fue encontrado no muy lejos de su casa. Un mes después, para sorpresa de los médicos, despertó del coma. Pero necesitará terapia emocional y física toda la vida. El sacrificio de niños es un ritual de la religión Yuyu y era poco común hasta hace 3 años, cuando resurgió coincidiendo con un auge de la economía del país. Es un secreto a voces que algunos miembros de la nueva élite pagan cuantiosas sumas a los brujos por esta práctica tradicional, convencidos de que les asegurará prosperidad y riqueza futuras. Pero esa gente no manda matar a sus propios hijos. En los asentamientos que rodean a la capital, Kampala, la BBC escuchó historias espeluznantes. Aquí es donde se encontró el cuerpo. Tepanesi halló el cadáver decapitado de uno de sus nietos, Stephen, de 6 años. Estuvo desaparecido durante 24 horas. El brujo local admitió haber sacrificado a Stephen, pero según Tepanesi, la policía no quiso intervenir. Me ofrecieron dinero para que me quedara callada. Pero esta abuela rechazó la oferta. Uganda cuenta con una unidad policial especializada en sacrificios de niños, pero las familias han denunciado prácticas corruptas e investigaciones lentas. El padre de Alan, Samuanga, tuvo que vender su casa para pagar el tratamiento del pequeño. Ahora viven en un barrio marginal a la espera de que se haga justicia. La BBC visitó de incógnito el pueblo donde viven los hombres que atacaron a Alan. Los periodistas se hicieron pasar por empresarios del sector de la construcción, en busca de buena fortuna. En la primera reunión con el brujo Awali, sacrificaron a una cabra para que el encuentro fuera exitoso. 10 días después, los hombres hablaron del hechizo por excelencia, el sacrificio de un niño. Hay 2 formas de hacer esto. Podemos enterrar al niño vivo en el sitio de la construcción o cortarlo y poner su sangre en una botella de medicina espiritual. Si es un varón, lo decapitamos y le cortamos los genitales. Haremos un pozo en el lugar de la obra y enterraremos los pies y las manos. Pondremos todo junto en el pozo. Es demasiado peligroso enfrentar a Wally, así que la BBC informó a la policía de los descubrimientos. Las cifras oficiales muestran que 38 niños han sido víctimas de estos rituales desde 2006. Algunas organizaciones de defensa de derechos humanos indican que hay más de 900 casos sin resolver, entre ellos el de Alan. Mientras, algunos voluntarios intentan crear conciencia sobre el problema entre la población vulnerable. Desde el gobierno no responden a las preguntas de la BBC y la policía niega hacer la vista gorda. A esta comunidad solo le queda rezar para que no la olviden. @gmail.com. El gobierno boliviano instituyó el 12 de octubre como día de la descolonización y el presidente de ese país anunció una cumbre social para definir nuevas metas de gobierno en lo social y en lo económico. Miles de personas llegaron hasta la Plaza Villarroel y colmaron su capacidad superior a las 50.000 personas para saludar el día de la descolonización y expresar respaldo al gobierno del presidente Evo Morales. Que hemos llegado a apoyar a nuestros hermanos Evo Morales como cambio de proceso. Vamos a seguir gobernando el pueblo, porque nosotros hemos hecho nacer este proceso de cambio. Como hemos hecho nacer, tenemos que cuidar, tenemos que vigilar, tenemos que ser vigilantes. Mediante decreto supremo, el gobierno instituyó el 12 de octubre como Día de la Descolonización. Un proceso en el que está empeñado el gobierno de este país desde que asumiera hace 6 años. Los pueblos de Latinoamérica estamos ya dentro de un proceso de descolonización, es decir, que es una etapa más de la liberación. Proceso de descolonización que implica también en la transformación de la estructura de los estados coloniales que nos dejaron. El presidente Evo Morales declaró cumplidas las metas iniciales de su administración, como la nacionalización del petróleo y empresas estratégicas, por lo que convocó a una cumbre social para fin de año. Pero también necesito, hermanas y hermanos, un nuevo mandato de ustedes. Una vez ya cumplida la agenda de octubre del 2003, una vez cumplida con esas grandes reivindicaciones sociales de todo el pueblo boliviano. Para eso hemos decidido, hermanas y hermanos, el mes de diciembre, con todos sectores sociales, a la cabeza de la COP, a la cabeza de mineros, cooperativistas, asalariados, petroleros, el movimiento campesino indígena originaria, los CONAMIPES, todos, todos. Movilizaciones populares como la de La Paz se realizaron en las principales ciudades bolivianas como expresión de respaldo a la administración del primer presidente indígena que tiene este país, cuya población, en un 62%, es indígena o campesina. Miles de bolivianos marcharon hacia La Paz para expresar su apoyo al gobierno de Evo Morales. Desde hace casi dos meses, un sector de la comunidad indígena se manifiesta en contra del proyecto de construcción de una carretera. La protesta fue cobrando fuerza a medida que pasaban los días y fue sumando el apoyo de otras facciones de la oposición, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, empresarios y medios de comunicación. Los manifestantes desoyeron el llamado al diálogo del gobierno, lo que derivó en una situación inmanejable que provocó la renuncia de varios ministros y funcionarios. La fuerte presión ejercida sobre el gobierno hizo que Morales decidiera someter el proyecto a una consulta popular que aún no tiene fecha. Ya siento que nuevamente, hermanas y hermanos, algunos quieren dividirnos para dominarnos. El término que viene del colonialismo, que era dividir para reinar. Y ahora me da cuenta, hermanas y hermanos, algunos sectores sociales, algunos dirigentes de algunos sectores sociales pueden ser fácilmente el instrumento del imperialismo, el instrumento del capitalismo. La marcha en apoyo a Evo también reivindica la convocatoria del próximo 16 de octubre a una elección histórica que por primera vez se realiza en el mundo. Más de 5 millones de bolivianos elegirán autoridades judiciales, lo que profundiza el proceso de democratización iniciado en 2006. Este miércoles 12 de octubre, decretado en Bolivia como Día de la Descolonización, fue motivo también para invitar a todos los sectores sociales a debatir una nueva agenda de desarrollo nacional sin la intervención de los mismos que hace 500 años llevaron adelante el genocidio de los pueblos de América Latina. Objetivo de dar el verdadero significado y reconocimiento a los pueblos indígenas y a su resistencia en Ecuador, el gobierno nacional, mediante decreto ejecutivo, declara la fecha del 12 de octubre como Día de la Plurinacionalidad e Interculturalidad. Con música y alegría, la nacionalidad sáchila, pueblo milenario y una de las 14 nacionalidades del Ecuador, festeja la vigencia de su cultura e identidad. Exigen que el mismo prevalezca. Y para ello, el reconocer a los distintos pueblos, nacionalidades y sobre todo su resistencia histórica, desvanecen los rezagos colonialistas. No queremos que nuestra cultura pase a un museo o a una simple historia de que los áchilas existieron, los áchilas se vestían así. Nosotros queremos seguir vivos esta cultura, manteniendo las costumbres, las tradiciones que nuestros abuelos nos dejaron, ¿no? Nos heredaron. Diversas nacionalidades hoy festejan la fecha 12 de octubre como el Día de la Plurinacionalidad e Interculturalidad. Esto de acuerdo al decreto ejecutivo promulgado por el gobierno y el cual promueve el diálogo entre las diversas culturas y saberes ancestrales. Esto en contraposición al acontecimiento de aquel día llamado Descubrimiento de América o Día de la Raza. Para nosotros es un genocidio cultural, es un genocidio étnico y que de ninguna manera se prestaría para hablar de un descubrimiento, de un encuentro de mundos, y mucho más podemos hablar de un día de la raza. Todavía respondiendo a los esquemas coloniales, hablaba del 12 de octubre como el día de la raza. Ese concepto es un concepto superado y las sociedades y los estados hablan hoy de interculturalidad y plurinacionalidad. Para muchos sectores indígenas, este decreto de alto contenido simbólico y político es un gran paso. Él mismo reconoce la resistencia y la lucha permanente de los pueblos y nacionalidades, pero debe ir más allá que una declaratoria festiva. En este país tiene que resolver los problemas sociales, ahí somos verdaderamente interculturales, para nuestra opinión. Por lo tanto, nosotros desde esta visión estamos planteando la elaboración de las políticas públicas, es decir, la elaboración de nuevos proyectos de ley que permita realmente resolver los grandes problemas sociales que vivimos, que somos víctimas los pueblos y nacionalidades en este país y también en América Latina. Para el gobierno, este decreto pone las bases para profundizar estas políticas públicas que garanticen los derechos plenos de los pueblos y nacionalidades. Una tarea pendiente, según un sector del movimiento indígena, que continúa distanciado del gobierno. Una subasta de antigüedades. Objetos más que antiguos tienen millones de años. La Casa Sotheby's de París se apresta a someter al martillo restos de especies raras de dinosaurios. Las osamentas fueron expuestas durante el verano boreal en la capital francesa. Este año el carácter excepcional está asegurado por la subasta de diversos dinosaurios de gran tamaño, animales del Jurásico en un estado de conservación destacable y que dan la impresión de estar con vida, pese a que están evidentemente fosilizados. La subasta incluye además decenas de otros fósiles de animales ya extinguidos, especies raras y otras poco conocidas, descubiertas recientemente en Estados Unidos. Es algo vasto. Hay 85 lotes que van desde un simple cangrejo contemporáneo a un gigantesco dinosaurio llamado Diplodocus, un Zoacea emiliae, que es un tipo de Diplodocus nuevo, descubierto en el año 2000 y descrito en 2004, del cual se conocen solamente dos ejemplares, uno de los cuales está aquí. Si un dinosaurio colgando del techo de su sala puede resultar demasiado, puede optar por piezas más pequeñas. Tu l'entends, elle monte, elle descend. Elle change d'humeur avec le vent. Elle gonfle son vent à la lune apparente. Pour poser son écume sur les terres qu'elle arpente. Tu l'entends, la mer, quand elle est en colère. Pas du genre à faire les choses par derrière. Quand tu navigues sur ta pauvre galère, man, elle est là pour te rappeler où tu dois aller. De la mer Caspienne à la mer Agée, en passant par la mer qui médite pour y arriver. Je dédicace ces vers aux couleurs de nos mers qui font tout pour qu'un jour on ait les pieds sur terre. Tu l'entends, y a du bruit en dedans. Elle nourrit l'humanité de la vie qu'elle répand. Qu'elle soit calme ou agitée, elle fait naître des enfants. Que pourront enfanter si elle en fait des mamans. Une mer c'est cool, une mer c'est chiant, chiant. Ça dépend des ovaires, ça dépend du temps. Mais si tu navigues sincère avec ta mère, man, elle pourra peut-être te faire un petit frère. Tu l'entends pas la mer quand elle est calme. C'est qu'elle fait tout pour pas que tu rames. Pour pas que tu crèves, pour pas que tu te calmes. Ça pour une mer, c'est tout un drame. mais que toute sa beauté fasse naître. Allez vous y baigner sans trop les polluer, en sachant apprécier les moments partagés avec ta mère, maman. Avec la même, avec ton même, avec la même. Desde Nono, viajero inmóvil. El esquema volvió a repetirse, empezando por el final, los disturbios. Antes, la marcha de miles de jóvenes de universidades y escuelas de secundaria, que llevan ya 4 meses denunciando una educación que es extremadamente cara y que solo se puede soportar a base de créditos bancarios. El caso de Luis Vázquez, padre de 3, es tan solo uno de tantos. Tengo la mayor, que está en la universidad en este momento, y tengo la segunda hija que ya me entra este próximo año. Ya no me va a dar para ella, entonces tengo que optar por una de las dos. Y además le queda al pequeño una situación insostenible. El sistema educativo está como lo instauró Pinochet, dando prioridad a las instituciones privadas y dejando que los bancos convirtieran la enseñanza, también la pública, en un negocio. Nosotros estamos proponiendo una alternativa que es real, que se ha replicado en otros países y ha servido. Una educación pública, garantizada por el Estado, con un acceso más equitativo. Con la popularidad por los suelos, el presidente chileno, Sebastián Piñera, alababa la movilización estudiantil en su reciente intervención en Naciones Unidas. A favor de una causa noble, grande, hermosa, como es el dar una educación de calidad. Para su gobierno la calidad es inamovible, pero parece que también lo es la sangría económica que supone estudiar en Chile. El diálogo entre el gobierno y los estudiantes está estancado. Se realizó en Chile el plebiscito nacional por la educación. Más de 1,5 millones de personas participaron de la consulta no vinculante organizada por la Mesa Social por la Educación. El 95% de los votantes se mostró a favor de que la educación en Chile sea gratuita y de calidad. La consulta se desarrolló durante este fin de semana en todo el país. Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Este plebiscito es lo más grande que hay después del triunfo de sí y el no a fines de la década del 80. Los resultados del plebiscito señalan que casi el 90% de los votantes estuvieron a favor de la opción por el sí en las 4 preguntas formuladas. Dichos interrogantes hacían referencia a la gratuidad y calidad de la educación, la desmunicipalización y el fin del lucro con la educación. Asimismo, se consultaba sobre un cambio en la Constitución para incluir la instancia de plebiscito vinculante en Chile. Tras la realización del plebiscito, los organizadores de la consulta enviarán un informe con los resultados finales al presidente chileno Sebastián Piñera. También remitirán el texto del Ministerio de Educación, el Congreso, representantes del Servicio Electoral y la Corte Suprema. Vínculo informativo. Vale recordar que esta consulta se realiza luego del quiebre de la mesa de trabajo entre el sector educativo y el gobierno chileno. El resultado del plebiscito realizado en Chile fue contundentemente favorable a las demandas del movimiento estudiantil. En el proceso participaron más de 1,400,000 personas y a pesar de no ser vinculante, es considerado como una victoria popular. Vimos durante el proceso de elecciones al pueblo de Chile votando. Y eso es sumamente relevante, no solo por el resultado, sino porque se demuestra que hay una necesidad imperiosa de la gente en poder ser parte y tomar decisión respecto a temas tan importantes como lo de la educación. Cuando un gobierno no es capaz de resolver un problema de esta envergadura, este plebiscito o el plebiscito es una herramienta absolutamente legítima y que practican gran parte de los pueblos del mundo para resolver su diferencia y decidir sobre los temas de fondo hoy día. Eso no contradice nada a la democracia representativa. Los estudiantes chilenos rompen el diálogo con el gobierno y convocaron a un paro nacional por 48 horas los próximos 18 y 19 de octubre. La única que habló fue Camila Vallejo, quien entre otros temas aseguró que no se van a echar para atrás producto del quiebre de la mesa con el Ejecutivo y que tienen todavía varias cartas que jugar. Entre otros temas habló explicando por qué se bajaron de la mesa con el gobierno. Es que no estaban las condiciones para seguir con esa mesa. La verdad es que aquí estaba primando los sectores más duros de la derecha, donde generaba un diseño previo para que esa mesa no prosperara, la verdad, porque muchas señales políticas negativas se dieron en torno a la mesa, el pronunciamiento del presidente de la República el fin de semana, la ley de Ginz-Peter, la no entrega de las becas, el poner sobre la mesa nuevamente el GANE, sabiendo que nosotros lo hemos rechazado constantemente. Entonces, yo no, ahí me generan dudas si el gobierno estaba realmente con la voluntad de que esa mesa continuara o quería provocar un quiebre de inmediato. Yo creo que la segunda alternativa es la que prima. Vamos a ver también qué va a pasar con las movilizaciones. Está una fecha ya estipulada para el 19, lo cual vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea una jornada exitosa, familiar, amplia, transversal. El gobierno de Sebastián Piñera calificó la medida como una intransigencia, luego de que se conociera que la causa de los estudiantes chilenos logró un 90% de aprobación en la consulta no vinculante realizada este sábado. La Confederación de Estudiantes de Chile se levantó de la mesa de diálogo con el gobierno y convocó a paro nacional los días 18 y 19 de este mes. La representación estudiantil asegura que el gobierno es responsable de esta ruptura en el diálogo, ya que insiste en presentar una propuesta similar a la rechazada por los estudiantes hace 3 meses. Les invitamos a conocer a Camila Vallejo. Ella es un verdadero borbotón de energía, de fuerza, juvenil, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, con 23 años, pero cuántas energías concentrar en tan poco tiempo. Camila Vallejo es un fenómeno de liderazgo social que ha rebasado el límite de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, que ella preside, y que mantiene en jaque el gobierno de Sebastián Piñera, hasta producirle un desgaste que lo ha convertido en poco tiempo en el gobernante peor valorado de las Américas, según un estudio divulgado esta semana por la empresa consultora mexicana Mitofsky. Camila es una muchacha verdaderamente afortunada, con rostro y figura de actriz, con una inteligencia sobrenatural y una capacidad comunicativa excepcional. Todo ello con solo 23 años de edad. Hay que ver la infinidad de videos colocados en la red internacional, algunos con cientos de miles de visitas. Lo mismo expone en el Senado que en la televisión, en los auditorios o en las plazas públicas. Su palabra brota como borbotón de agua fresca. El resultado es que medio Chile ha ido detrás del movimiento estudiantil que reclama una educación universitaria de calidad y sin lucro que permita superar los profundos desequilibrios y desigualdades sociales. Camila Vallejo encarna el movimiento de los indignados que revienta en olas inmensas en al menos 3 continentes. Este sistema está siendo insostenible para los estudiantes, para las familias y para el sistema en general. Un sistema injusto, perverso y es una estafa. Finalmente no queremos más negociado en la educación superior, no queremos más mercaderes de la educación. Así que hoy día exigimos poner fin al endeudamiento y un llamado a que te movilices por aquello, que vayamos todos juntos a la calle a defender nuestros derechos. Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não sou já na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixo sair. Da linha, da linha. Reflexo no espelho, levo a emoção. A lágrima ameaça no olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. É cria, criador e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão e guia. É cria, criador e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão e guia. foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços, os primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixo sair da linha. viajero-inmóvil.blogspot.com. Tras años de espera, Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Con un resultado de 66 votos a favor y 33 en contra, el Senado norteamericano le dio el sí definitivo al tratado. Se espera que el acuerdo comercial entre en marcha en el segundo semestre del próximo año en Colombia. Luego de varias horas de discusión en el Senado de Estados Unidos, los parlamentarios le dieron el sí definitivo al Tratado de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur. El apoyo bipartidista se evidenció en una arrolladora favorabilidad al acuerdo, con 66 voces apoyando la iniciativa y 33 en contra. Esta aprobación sin duda es una de las de mayor impacto en la economía nacional, por lo que en Colombia las voces a favor y en contra del tratado ya se publican en los principales medios de comunicación. Cabe señalar que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se aprobó en noviembre del 2006. Sin embargo, tras la presión de los sindicatos de ese país al legislativo para que no aprobara el tratado por la violación a los derechos humanos, ocasionó que este proyecto se archivara por un periodo de 5 años. El renacer del acuerdo se dio luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se comprometiera con el presidente Santos a presentar nuevamente el TLC al Congreso de su país para su aprobación, tras los avances en materia de derechos humanos y laborales en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos señala que el nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ofrecerá beneficios a Colombia. Con este tratado vamos a crecer por lo menos 1% más de lo que veníamos creciendo durante el resto de nuestras vidas. Con este tratado vamos a generar por lo menos 250 mil puestos nuevos de trabajo. Con el TLC vamos a aumentar nuestras exportaciones, se calcula que mínimo en un 6%. Con este TLC va a llegar mucha más inversión para la infraestructura, más inversión para la industria, más inversión para el desarrollo rural. El principal impacto del TLC en nuestro país es que permitirá a los empresarios colombianos colocar más de 500 productos en condiciones preferentes en un mercado de más de 310 millones de habitantes. Además, los exportadores colombianos quedan en igualdad de condiciones con las economías chilena, mexicana y peruana, que ya tienen un TLC para sus productos. De paso, Colombia ya no dependerá de mecanismos transitorios como el AFDEA o de vaivenes de gobiernos o Congreso estadounidense para el ingreso de sus productos a Estados Unidos en condiciones preferentes. Lo que hoy logramos es firmar un contrato que nos da seguridad jurídica en el tiempo con ese cliente, de que no nos va a cambiar las reglas de juego de manera unilateral. Estudios del gobierno colombiano prevén que con la vigencia del TLC, la economía nacional recibirá al menos 19% más de inversión extranjera. El PIB crecerá un punto adicional cada año y reducirá en 2 puntos el desempleo con la creación de 380 mil nuevos puestos de trabajo. Según los datos del DANE, en el 2010, Colombia vendió a Estados Unidos 16.900 millones de dólares, que representan el 43% de las exportaciones totales del país. ¿Qué podemos esperar en esa parte? Pues sencillamente que crezcamos nuestras exportaciones. Sin embargo, cuando uno mira la experiencia de países como México, Chile, Perú, que ya han pasado por esto, lo primero que ocurre es que las importaciones crecen durante el primer año. Los mayores beneficiados, además de los grandes industriales, serán la pequeña y mediana empresa. Los productos más beneficiados serán textiles, cuero, grasas, frutas, hortalizas, lácteos, productos cárnicos y tabaco. Aunque es claro que esas oportunidades requieren de un alistamiento. Mejorar la infraestructura, no solo la de transporte, carreteras primarias, secundarias, terciarias, la infraestructura de puertos, aeropuertos, la navegabilidad en los ríos, los ferrocarriles. En ese momento hay más susto que esa alegría de pasión, porque creo que no le hemos corrido a la preparación como debiéramos haberlo hecho. Entre los productos que podrían verse afectados están arroz, trigo, pollo y diversos cereales. Las consecuencias de suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos abarca múltiples sectores como el comercio, la producción y la soberanía de la que goza todo Estado libre. Surge una competencia desigual en los países suscritos al Tratado de Libre Comercio. Ingresan productos agrícolas de los Estados Unidos a precios muy bajos, lo que afecta a los productores nacionales. Se pierden las oportunidades de desarrollo económico por la venta de productos a precios de mercado. Agudización de la pobreza y explotación de los pequeños campesinos y microempresarios. La soberanía de las naciones queda reducida con la imposición de la relación Estado-inversionista, con claros beneficios a los proveedores estadounidenses. Transnacionales estadounidenses son las más beneficiadas. Estas podrían apropiarse de las riquezas que se encuentran en el subsuelo marino y en el espacio electromagnético. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of Tricky Dick is gonna mother her, but top so meager, just a pocket full of hope. Money for dough, money for road. Just a pocket full of soul. de Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Boda real en Bután. El joven rey Jigme Khesar Namgyel ha contraído este jueves matrimonio con Jetsun Pema, una joven estudiante de 21 años, hija de un piloto y que representa la apertura de un país anclado en la tradición. El enlace se ha celebrado en Punaka, la antigua capital del último reino del Himalaya, un pequeño estado de apenas 700.000 habitantes, donde la felicidad se mide como un índice económico y no hubo televisión hasta el año 99. Fuertemente ligado a sus tradiciones ancestrales, Bután es también uno de los países más pobres de Asia. La llegada de Khesar al trono hace 3 años supuso el cambio del absolutismo de una monarquía parlamentaria. El principal reto de la nueva pareja real será conservar las tradiciones milenarias de un país que al mismo tiempo sueña con abrirse al mundo moderno. La felicidad interior bruta es un concepto, una filosofía del desarrollo que hemos seguido en Bután. La inició Su Majestad el Rey a finales de los 70 y principios de los 80, cuando era muy joven. El desarrollo de lo material no es el adecuado. Tiene que haber un desarrollo equilibrado, un desarrollo con un rostro humano, es decir, centrado en las personas. Por esa razón hemos intentado tener en cuenta no solo el desarrollo económico, sino también otros factores como la sociedad, el entorno nacional, la cultura o la gestión de los asuntos públicos. Lo primero es la felicidad y después lo material. Hay que ser feliz con lo que uno tiene. No debes perseguir lo que no te pertenece. Personalmente, creo que la felicidad interior bruta es más importante que el producto interior bruto. El reto es intentar diferenciar entre la occidentalización y la modernización. Sería muy aconsejable que nos modernizásemos, pero sin que eso significara perder nuestra cultura y nuestra identidad. Estamos hablando de la felicidad interior bruta que existe en Bután, y todos aquellos interesados en la felicidad como una meta vital deberían venir a Bután. Así entenderían cómo un país tan pequeño consigue mantener sus valores intactos al mismo tiempo que se embarca en la globalización. Los retos son inmensos, pero Bután es un país que dice: nos gustaría recorrer un camino diferente. Bután es un país muy pequeño, pero es fuente de grandes ideas, entre ellas la de la felicidad interior bruta. Los habitantes de Bután a veces cantan acerca de Beyul, unas mágicas y ocultas tierras llenas de paz, alegría y felicidad. Algunos todavía creen que su país es el último reducto de la casi desaparecida cultura budista tántrica que en otro tiempo vigiló el techo del mundo. Pero el siglo XXI ha expuesto a Bután a un mundo diferente, el que muestran las imágenes de los videojuegos, el que ven en internet o en la televisión por satélite. En 1999... Bután fue el último país de la Tierra en tener acceso a la televisión, e Internet llegaría un año después. A partir de ese momento, se observó un aumento espectacular de ciertos problemas sociales, como el consumo de drogas y alcohol, violencia, robos y asesinatos. Según los preceptos budistas, la visión crea un pensamiento, los pensamientos crean acciones y las acciones crean nuestro mundo. Los habitantes de Bután están ahora expuestos a imágenes que glorifican la violencia y el sufrimiento. Algunos afirman que la publicidad engendra el deseo. El budismo afirma que el deseo crea sufrimiento, por lo que es muy fácil vincular la publicidad y el aumento del consumismo con los recientes problemas a los que se enfrenta la sociedad urbana de Bután. El número de bares, clubes nocturnos y discotecas no deja de aumentar. Y también crecen la tasa de desempleo, el tráfico de drogas y la violencia callejera, problemas desconocidos hasta ahora. La pregunta que está en el aire es: ¿conseguirá Bután afrontar su proceso de modernización manteniendo intacto su entorno y su cultura? En diciembre de 2006, el cuarto rey, Jigme Singye Wangchuck, de 52 años, dejó perpleja a toda la nación al anunciar su abdicación. Ante aquella declaración por sorpresa, sus súbditos no tuvieron tiempo para preocuparse o protestar. El rey, que había heredado la corona a los 16 años, declaró que el mejor momento para abdicar era durante un periodo de paz y prosperidad, y que había llegado el momento de ceder sus responsabilidades a su hijo, el príncipe heredero Jigme Khesar Wangchuck, de 26 años. La cultura de Bután, rodeada de un halo de misterio y de magia, ha sobrevivido a varios siglos de invasiones y de intrigas políticas. Ahora la nueva generación debe defenderse de los retos que acechan a la identidad y a la soberanía de Bután. A esos retos que sus progenitores nunca habían visto ni habían imaginado, los de una economía global en continuo y rápido cambio. Érase una vez un pequeño reino donde el monarca se sirvió de su poder absoluto para darle la autoridad al pueblo. Así Bután celebró sus primeras elecciones en 2008 y desde entonces el Partido de la Armonía gobierna haciendo honor a su nombre y procurando que el índice de felicidad nacional bruta crezca entre su medio millón largo de habitantes. Fueron realmente impactantes las revelaciones del ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando contó y reveló que existió una posibilidad entre Argentina y Uruguay, por el conflicto de las pasteras, de ir a un conflicto armado, a una guerra. Teníamos un conflicto muy serio con Argentina. Muy serio. Y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema. No esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y estuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Yo pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ya lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay era un país amigo y socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los amigos, se aplacaron. Sobre las palabras del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, el ex canciller argentino Rafael Bielsa negó que nuestro país haya pensado iniciar un conflicto bélico con Uruguay. Mientras fui canciller, dijo Bielsa textualmente, jamás se evaluó, nunca se sobrevoló una hipótesis relacionada con la más mínima movilización de algún elemento de las Fuerzas Armadas. Esto es muy fuerte. Contarles a ustedes, Condoleezza Rice, Departamento de Estado, manejaba la diplomacia norteamericana del sector más de derecha en el momento que gobernaba George Bush en Estados Unidos. Le fue a pedir ayuda militar para una posible guerra con la Argentina. Tabaré Vázquez. Quiero revelar algo muy importante. Tabaré Vázquez es un operador de las logias masónicas internacionales, de la logia masónica Hueso Calavera. Tabaré Vázquez es un agente de la CIA. Confesado por él. Él forma parte de la Woodrow Wilson Fundación, la Fundación Woodrow Wilson, que es una fundación tapadera de la CIA por directiva presidencial de Reagan, número 77. Es decir, que es un operador masón, pero es un operador también de la CIA. Cuando hablamos de la CIA, estamos hablando de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que trabaja para defender los intereses de las multinacionales, de ese grupo selecto que maneja el mundo. Repercusiones que trajeron las declaraciones del expresidente del Uruguay. Saludamos a la senadora Lucía Topolansky. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por atendernos bien temprano. Bueno, muchas gracias. Yo creo que fueron unas declaraciones infelices. Nosotros éramos senadores también de la nación en ese momento y del partido oficialista, y nunca tuvimos ni un atisbo de información de que esa hipótesis pudiera estarse manejando. Y además la hipótesis me parece que no correspondía tampoco, porque ha demostrado el camino que emprendió el presidente Mujica, ha demostrado que se podía solucionar y se podía avanzar en las relaciones de los dos países de otro modo. Quería consultarla, Tabaré Vázquez, ¿se está actuando en política en este momento dentro del Frente Amplio? Digo esto porque para ver si esto se puede interpretar como algún intento de Tabaré de reinstalarse en el escenario del debate político. No, yo no lo vinculo con eso. Tabaré se tomó un año sabático y empezó a con una participación pequeña, diríamos, en política, pero no está relacionado con la interna del Frente, porque nosotros estamos muy lejos del momento electoral. Y en realidad los temas que se están discutiendo en el partido son otros, así que yo no lo puedo asociar con eso. Me parece que por ahí no va la cosa. ¿Usted piensa que bien que hablando de su propia gestión, bueno, se le fue la boca y sí, desgraciadamente fue una torpeza de parte de él. ¿Esto le provoca algún tipo de preocupación o problema al gobierno de Mujica? Como Mujica se encuentra en el exterior, yo decidí salir yo estoy ejerciendo la vicepresidencia, salí a hablar y a dejar claro que el camino hoy elegido por Uruguay es el del diálogo. Porque yo estoy convencida no solo que entre dos países hermanos ese es el mejor camino, sino que los hechos cantan que es el que ha dado resultado. Y yo, a mí me preocupó que pudiera, por este incidente que lo considero lamentable, que se todo el trabajo que ha hecho el canciller Timerman con el canciller Almagro se pudiera ver afectado, y también todos los desvelos del presidente Mujica, que me consta durante toda la campaña electoral una de sus obsesiones y de sus planteos a la gente fue arreglar el tema con Argentina, y el camino elegido fue dialogar y se logró. Entonces me parece que es muy inoportuno lo que sucedió, porque el posicionamiento del país está yendo por otro lado. Una decisión política por un lado, un pedido de disculpas por el otro. Estamos hablando, atención, del expresidente, de ese hombre, del expresidente del Uruguay, Tabaré Vázquez. Pidió disculpas por sus dichos sobre un posible conflicto bélico entre el Uruguay y la Argentina luego de la instalación de la pastera Botnia. 24 horas después de estas declaraciones, el dirigente uruguayo difundió un comunicado en el que también anuncia el retiro de la actividad política. Reiteramos, 24 horas después de las declaraciones del exmandatario Tabaré Vázquez sobre la posibilidad de un conflicto bélico con la Argentina en medio de la disputa post-Botnia, a través de un comunicado, Vázquez acaba de anunciar el retiro de la actividad política. Danono al mundo. Hay que viajar más. Correspondencia inmóvil @gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. ¿Mola viajar?